Tuvieron lugar recientemente encuentros de recordación al dirigente Kim Jong-il en el Partido por la Paz y la Unidad de Rusia, el Partido Comunista Comunistas de Rusia, el Comité de la República de Buryatia del Partido Comunista de la Federación Rusa y la Asociación de Estudio de la Idea Chuche de Rusia. En las ocasiones, los oradores señalaron que el dirigente Kim Jong-il es el extraordinario ideólogo y teórico que desarrolló y profundizó la idea Chuche y el gran hombre que acumuló destacadas proezas para la consolidación y desarrollo del movimiento socialista mundial. En la actividad de la Asociación de Estudio de la Idea Chuche de Rusia, se acordó el envío de un mensaje al mariscal Kim Jong-un.